con muchas muchos programas especiales, digamos, pero que es importante esta semana porque es importante en nuestra agenda habitualmente hablar de Jorge Julio López en nuestros medios. No es una cosa solo de cada aniversario, claramente es una cosa que ocurre, digamos, en lo cotidiano de nuestras agendas, y a partir justamente de estar en lo cotidiano de nuestras agendas es que nos encontramos claramente con que está la sensación de que ciertamente aparecemos como más habilitados para hablar de la causa. Digo, no es que a uno le parece mal que los medios tradicionales tomen la causa de López cuando se viene el aniversario. Siempre la difusión en estos casos, uno está a favor de que se difunda. Pero una bronquita tenemos, digamos, cuando vamos a ver, por ejemplo, seguramente lo vamos a ver este fin de semana, que se va a reflejar la ausencia de López 10 años después, cuando en realidad, como bien decía, como bien decían Daniel Giovannini y Graciela Gurwitz, que hicieron el Enredando de ayer desde la colectiva, ahí rondando una tercera desaparición de López, ¿no? La primera durante la dictadura militar, la segunda durante el 18 de septiembre del año 2006, apenas unos días después de su declaración, y el día que sus abogados debían leer los alegatos. Contaba Guadalupe Godoy en la serie de entrevistas que hizo Pablo Giacobbe, que van a terminar en un especial en el que estamos trabajando intensamente, un especial de Radio La Retaguardia, para compartir con todos los medios que quieran escucharlo, una especie de documental radial sobre los 10 años de López. Y allí, en una de las entrevistas que hizo Pablo a Guadalupe Godoy, que era en aquel momento la abogada la abogada de López y de Nilda Eloy, como parte del colectivo Justicia Ya, que era una confluencia de organismos de derechos humanos, una querella unificada, digamos, que en realidad ellos no eran abogados querellantes, sino que eran abogados patrocinantes, es decir, el poder que les habían firmado López y Nilda Eloy tenía que ver solo con la presencia de los abogados para hablar en nombre de, pero con ellos presentes. Es decir, no se podían, en principio no debió haberse realizado el alegato, digamos, ese día, porque faltaba el querellante, ¿sí? Faltaba uno de los querellantes, pero finalmente se resolvió que se realizara de todos modos, porque ya se suponía que la ausencia de López podía estar forzada, digamos, y no ser una elección del querellante que no va porque se resiste a la justicia. Todo lo contrario, López, como todos los sobrevivientes, no se han resistido a la justicia, han aprovechado esa instancia incluso injusta de hacerlos esperar tantos años para dar testimonio. Vamos a escuchar otro testimonio de entrevistas realizadas la semana pasada por Pablo Giacobbe. En este caso vamos a escuchar a Aníbal Natiuk. Natiuk es el abogado de la segunda causa, la segunda desaparición de Jorge Julio López, es decir, de la causa que se abrió con su desaparición del 18 de septiembre del año 2006. Natiuk y los abogados y los organismos tienen una idea de lo que podría haber sucedido con López aquella jornada del 18 de septiembre. Vamos a escuchar lo que no deja de ser una hipótesis, porque, claro, nadie sabe qué pasó con López. A ver, nadie que esté dispuesto a decirlo sabe qué pasó con López. Como cierto para nosotros, desde el punto de vista probatorio y desde el punto de vista de nuestras convicciones, que López estuvo en la zona del barrio ese día a las 9:30 de la mañana, o quizás hasta las 10 de la mañana, en alrededor del barrio. Certeza que se obtiene de los testimonios de los vecinos. Digo, tenemos como cierto porque se podría dudar de eso, porque la familia no lo ve. La familia la última vez que lo ve es cerca de las 12 de la noche del día anterior. Pero sin embargo hay varios testimonios de vecinos que dicen que lo vieron, y son indubitables para nosotros, en el sentido de que no ninguno de ellos tiene ninguna razón para mentir, encima fue un lunes, y hay muchas características para entender que ninguno de ellos se equivocó. Y no es que lo habían visto el día anterior, no, lo vieron ese lunes a las 9 de la mañana, porque tuvo que ver con horarios en que la gente salió a trabajar. Entonces recordaban perfectamente que le habían ido, que venía a tomarse el micro, que se sentaron acá, incluso que llegaron a hablar con él. Había una persona y que lo conocían de antes y que él produjo un diálogo con ellos. Y la última persona que lo ve, que se llama Tomás Ponce, también un policía, un ex policía, dice que lo ve en la puerta de Delap, entre Delap y la verdulería. Bueno, sencillamente fui a la puerta de Delap y la verdulería y me fijo que había un domicilio. Ese domicilio lo cruzamos con los datos que teníamos, lo cruzamos con otras cosas, y era de una persona que se llama Susana Gopar, que era miembro de la policía bonaerense, y que además luego, y eso fue el hallazgo más fuerte, estaba en la agenda de Checolás. O sea, cruzamos todos esos datos nosotros, porque como denunciamos varias veces, a esa altura nadie en la en el ámbito jurisdiccional había leído la causa por completo, digamos. O sea, solamente nosotros hacíamos cruce de datos y demás. No había un interés de hacer este cruzamiento. Que fíjate lo que hicimos en este caso, que no fui yo solo, digamos, más allá de que haya sido el que fui ahí a la casa esa. Hubo un intercruzamiento de todos en cuanto a la información que teníamos, porque hay un lugar físico que es ese lugar, hay que fijarse en una agenda telefónica, hay que fijarse en una base de datos que implica saber quién vive ahí, hay que fijarse en muchas cosas. Bueno, eso lo fuimos construyendo, por más que lo hayamos descubierto en un día, digamos. Tuvo que ver con una tarea que la justicia no estaba haciendo. Fuimos bastante críticos siempre sobre el rol de las fuerzas de seguridad, de la policía, de no haber descubierto eso en su momento, porque esa información estaba en manos de ellos antes que de nosotros, ¿no? ¿Y qué pasó? O sea, nosotros pedimos un allanamiento de esa casa, no se nos dio. Se hicieron algunos pedidos que tuvieron que ver con cruces telefónicos, con escuchas y con otro tipo de análisis, sabemos, el electrónico, que llegaron a ningún puerto, digamos, no dio ningún resultado, pero es lógico, había pasado mucho tiempo, nadie va a andar diciendo ni haciendo cosas que no corresponden. Nosotros consideramos que había que haber hecho una investigación recontra fondo sobre eso, y bueno, no se lo hizo por decisión jurisdiccional. En principio, para empezar, te digo, pedimos un allanamiento y se nos dijo que no. Así que bueno, está claro que eso es una de las pistas que te digo que se empezó, pero luego quedó ahí, digamos, ¿no? A pesar de reiterados pedidos nuestros y de la desesperación nuestra, ¿no? También, porque hay veces que realmente se te juegan un montón de cosas humanas, en el sentido de decir, bueno, desesperada, pedís una cosa, la pedís, ¿no? La respuesta de la justicia. Y a veces no fue una cuestión de la justicia de uno u otro juez o fiscal y demás. En general se actuó con todo a medias, digamos. Y tampoco decimos que en ese caso que el juez Coraza actuó con una intención de ocultar eso, sino que, viste, había muchos temores por ahí para hacer un allanamiento tonto de una llamada del 911 que no da ningún dato de la realidad, que pueda coincidir con otras cosas que están en la causa, se hacía. Pero cuando había que ver, uy, mirá esta, ahí había un montón de recaudos que llevaron a esta situación de semi-parálisis en la que estamos hoy. Bueno, allí escuchamos entonces parte del testimonio de Aníbal Natiuk, el abogado de la segunda causa, de la segunda desaparición de López, allí contando un poco la idea de qué creen los que quieren saber, los que efectivamente quieren saber, qué creen que pasó con López aquel 18 de septiembre, que debía estar en el juzgado y no estuvo. Un segmento más, aunque sea un cachito, de Aníbal Natiuk, para meternos en clima de lo que va a ser marchas en todo el país, seguramente, o en buena parte del país. Sabemos que hay marcha en La Plata, sabemos que hay marcha en Buenos Aires. Por supuesto que va a haber marcha en otras provincias. El día domingo, que es cuando cae exactamente el aniversario número 10 de la desaparición de Jorge Julio López, hay radio abierta y transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos en la movida que se va a realizar en Neuquén. Allí están los compañeros, compañeras del Zumbido y de familiares y amigos de Luciano Arruga. Está también programa especial que van a realizar desde La Plata los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos allí, que va a salir el viernes de 18 a 20. Está esta producción especial que te contaba, que será parte del oral y público de Radio La Retaguardia del día de mañana, jueves, a las 21. En fin, nos conmovemos con la ausencia de Jorge Julio López, pero nos conmovemos de manera cotidiana, no solo cuando se cumple un aniversario con número redondo. Aníbal Natiuk, no solo que es abogado de la causa, sino que es uno de los que se conmueve al punto de querer saber qué sucedió. Lo vamos a volver a escuchar, en este caso hablando de los 4 millones de llamadas alrededor de la causa. Es una causa muy grande, hay que tener en cuenta que son cerca de 400 cuerpos, es larga y tiene muchas llamadas a analizar, cerca de 4 millones. Entonces, por eso nuestros pedidos de investigación abarcan cuestiones tecnológicas que de alguna manera pedimos que se saneen esas 4 millones de llamadas. Decimos, bueno, 4 millones no se pueden analizar, vamos a analizar las que nos interesan, que tienen que ver todo con esto, limpiemos esto, hagamos esto, hagamos... Y eso no, tan sencillo como eso, no pudo ser hecho, evidentemente por una falta de decisión política al respecto, ¿no? De decir, bueno, poner muchos recursos en este caso, ¿no? No se hizo. ¿Y por qué pensás que no se hizo? ¿Por qué no tuvo esa decisión? No, me refiero a una decisión política, de política judicial, de política criminal, ¿no? Nuestro sistema judicial, penal, y nuestro sistema policial relacionado con la investigación penal están preparados para otras cosas. Es como que es un sistema destinado a investigar, entre comillas, porque no hay que investigar nada, el pequeño crimen, digamos. O sea, las policías. Por eso hablo de las policías en plural, porque en general no estamos conformes con la actuación, más allá de que hay diferencia, ¿no? En general, tanto lo jurisdiccional como lo policial estuvo en deuda. Las policías están preparadas para otro tipo de delito. El ejemplo burdo es el chorro que sale del supermercado y lo agarra en la puerta con el arma y la plata que se afanó. ¿Cuál es la investigación ahí? Ninguna. Es una persona detenida con toda la prueba encima de ella. Entonces, ya cuando hay que investigar, ya hay todo un sistema que está destinado a agarrar a la persona más fácil de agarrar. Perdón que me vaya a lo teórico o lo clásico, pero esto lo explica muy fácilmente Zaffaroni, que dice, bueno, toda burocracia selecciona, todo sistema penal selecciona, y selecciona aquello que le es lo más fácil agarrar. Lo es lo más fácil por cuestiones prácticas y por cuestiones políticas, sociales, etc. Cualquier crimen que implica una investigación, implica un despliegue de fuerzas que ninguna burocracia está dispuesta a desplegar si no es por algo en específico. Y en este caso, para investigar, había que meterse con gente que quizás tuviera relaciones con poderes económicos, con fuerzas de seguridad actuales, la policía de la bonaerense era una de ellas. Entonces, meter el cuchillo hasta el fondo en cuestiones que pueden involucrar a personal de la policía bonaerense en actividad, evidentemente no lo quería hacer nadie, o era muy difícil hacerlo. Entonces, investigar todo eso es algo que, insisto, las fuerzas de seguridad no están acostumbradas. Era más fácil buscar con perros, hacer entrevistas a los vecinos, como si fuera un típico caso de un viejo que se perdió. Eso sí lo sabían hacer y lo hicieron. Entrevistaron a cientos de personas, hicieron una tarea. Ahora bien, una vez que eso no dio resultados, investigar el móvil del crimen, en el sentido de investigar quién lo pudo secuestrar, por qué, quién tenía algún interés para hacerlo, ya no lo saben hacer. No lo quieren, no lo saben, son las dos cosas. Entonces, bueno, la investigación nunca iba a llegar a un buen puerto si no se investigaba algo tan básico como es, che, a ver, ¿quién quería que esto pasara? Bueno, estos 10 tipos, 20, 30, bueno, vos investigás a estos 30 tipos en vez de seguir entrevistando vecinos, total, por acá en el barrio no anda ya. Quiero decir, ya el quinto día, tercero, segundo, sí. Había que haber puesto el ojo en la cuestión básica, que como siempre digo, no hay que ser un especialista en investigación criminal, alcanza con haber visto solo una película, que para saber que hay que ver quién tenía un móvil para hacer esto, la motivación, quién tenía. Bueno, un crimen como este no lo hace cualquiera, había que ver quién, y más durante el juicio en el cual él había declarado. Hay que tener en cuenta que López no desaparece 6 meses después del juicio, desaparece durante el juicio, en el cual él era no solo testigo, sino querellante. O sea, él no es que fue a declarar, nomás fue un testigo, ¿no? Él dio un pasito más, se presentó ante la justicia, dijo yo quiero ser querellante, dijo después en el juicio oral voy a ser querellante de nuevo, por lo tanto quiero alegar sobre la prueba, voy a poner abogados, abogadas. O sea, él dio muchos pasos en eso. O sea, él tenía una actividad fuerte en ese juicio, y como tal había que estudiar todo lo que tenía que ver con su actividad política, que en ese momento su actividad política era ese juicio, digamos, ¿no? Aportar como sobreviviente, como compañero de los desaparecidos, porque le hace mucho hincapié su testimonio en su rol de militante, de compañeros de los que no sobrevivieron. Y bueno, había que investigar eso, ¿no? Y no se hizo, por lo menos no se hizo con la profundidad necesaria y al tiempo necesario. No se hizo, no se quiso. Algunas cosas se hicieron tarde y con lo tarde que se hicieron revelaron algunos datos significativos. En el programa especial vas a escuchar, por ejemplo, qué encontraron en el allanamiento que realizaron en Marcos Paz para investigar qué datos podía tener Echecolás sobre la desaparición de Jorge Julio López. No encontraron poca cosa, encontraron bastante. Bueno, hasta aquí llegamos con el informe de hoy. Por supuesto que el tema se va a seguir abordando mañana y pasado en Enredando, y lo vamos a seguir abordando cuando pase este aniversario que nos trae más cerca la tristeza de no tener a Jorge Julio López, que dio un testimonio impresionante que no es muy diferente de los testimonios que se pueden ver todos los días en los tribunales del país, en las causas por crímenes de lesa humanidad, que muchos dicen que no importan o que son pocos. Bueno, vale la pena ir con el DNI, tenés 18 años, alcanza, vas el día que haya juicio. Hay juicio en Buenos Aires, en la mega causa de la ESMA, por citarte solo uno, hay muchos más, en Comodoro Pi. Hay causas en casi todas las provincias, no en todas, lamentablemente no en todas. Y pásate a ver alguno de los testimonios, porque lo que está sucediendo es histórico y vas a ver la enorme valentía de estos hombres y mujeres que sufrieron el terrorismo de Estado en sus cuerpos y que han dado testimonio ante la justicia una y otra vez. Aún después de Jorge Julio López, aún después de López. Es decir, les pasó el terrorismo de Estado por encima como una topadora y después les pasó la desaparición de López y esta sensación de que podía ser cualquiera de ellos. Y sin embargo, están ahí, van, dan testimonio. Eligen una justicia realmente injusta en lugar de ir a ser justicia por mano propia, como el médico superhéroe.